Algo nos despierta y todo empieza a brillar. Flota un veneno en el aire y algo en el aire obliga a respirar. Ojos en la tormenta, nieve en la ciudad. Todos tenemos en la sangre la misma droga, la misma enfermedad. La misma droga, la misma enfermedad. A la Patrulla Espacial haciendo El Eternauta. Este es un tema incluido en el compilado Los Sellos, que es un compilado homenaje a El Eternauta, ¿no? Claro está. Este disco se puede descargar desde hace poco, losellos.bandcamp.com. Ahí están todas las bandas que participaron, como Excursiones Polares, bueno, La Patrulla Espacial, Pomes Internacional, Brahman Cero, La Perla Irregular, Norma, fútbol, bocha de bandas, y es un disco muy muy bueno, de principio a fin. También tiene la participación de Cristian Aldana y Diego Boris, que es el tema que menos me gusta, pero bueno, es como que es el único artista que sale un poco de La Plata. Y se va a presentar este disco con shows de 4 de las 18 bandas en Niceto el 24 de marzo. Van a estar tocando Monstruo, Pomes Internacional, Llaman, y Los Hombres en Llamas y El Perro Diablo. Va a ser muy interesante esa presentación porque, además de la música, este compilado tiene muchísimos artes de tapa, tiene como 18 artes de tapas también intercambiables, y va a haber un juego con lo audiovisual muy importante en la presentación del disco en Niceto. Saldrá 40 pesos y los primeros 100 se llevan un disco. Eso está piola. Y bueno, Niceto queda en Niceto Vega al 5510. La presentación del compilador Eternauta se hará el 24 de marzo entonces. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Volvimos y estamos en el espacio de la peli dominguera de salayenaonline.com.ar. En esta oportunidad vino Matías Horta aquí con nosotras. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Gala, Sofía. Bienvenido, Matías. Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Acá entusiasmado por entrevistar a los muchachos aquí que me acompañan. Muy bien, estábamos aquí con Simón Ratziel y Dani Casco. Simón Ratziel es realizador de efectos especiales, un género que a vos te, digamos, te entusiasma mucho, te gusta ahí por el lado de lo fantástico, siempre has venido con cosas del estilo. Y eso, y bueno, dicen, en esta oportunidad vamos a conocer un poco más íntimamente el trabajo de Simón Ratziel. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, sin más preámbulos, arrancamos y voy a empezar saludándolo a Simón. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. Buenas noches, chicas. Buenas noches, Matías. Buenas Un saludo noches. Especial a Lucio Ferrante, que es el fan número uno del cine independiente, que está escuchando pegado a la radio. Ah, bueno, ¿sí? No lo puedo creer. Aguante, sí, Lucio. En algún día le va a tocar hacerle una nota, así que bueno. Buenísimo. Ya un poco estamos comenzando en el mundo de los efectos especiales. Estábamos escuchando el soundtrack de Total Recall. Claro, El Vengador del Futuro. Exacto. Peliculón. Totalmente. ¿Por qué elegiste ese tema? Disculpa. Y porque es una de tantas películas que me marcaron de chico, digamos. Junto a otras más, que bueno, es una lista interminable, pero Total Recall creo que es una de las películas más fuertes, digamos, del cine de género, de fantasía pura. ¿Y también te llevó ahí a dedicarte a los efectos especiales? Seguro, obvio. Como The Thing, como otras películas, tantas otras películas. Bueno, a ver, Total Recall, vos lo sabés muy bien. Basada en el guión en el libro de Philip Dick y toda la historia que hay detrás de toda esa historia. Bueno, nada, es una película que es como un bocadillo que si lo comes y no paras. Totalmente. Y bueno, tu fascinación por los efectos especiales te llevó a fundar a Rabid. Exactamente, lo fundamos con Damián Biondi, Lucas Klage, Rodrigo Berechiti y Franca Gallo. Y bueno, Rebeca Martínez, que hace poco dejó y se nos casó el viernes, así que también un saludo para ella. Saludos para Rebeca para Martínez. Rebeca. Y bueno, Rabid estuvo a cargo de los efectos especiales de la mayoría de las películas nacionales dedicadas al género fantástico. Exactamente, últimamente nos dedicamos básicamente del 2004 para acá a un gran número de películas. Si entras, puedo nombrarlas: a Bayay, que fue una de las películas de clase A de Inca, Fase 7, bueno, La Muerte con su Nombre, La Última Entrada. Trabajamos con muchos directores también. Bueno, con Farsa mismo, sí, con los que colaboramos haciendo Demonium, así que nada, es una lista bastante extensa y bastante larga, pero nada, es flash. Y llama la atención que, bueno, además de dedicarte a los FX y crear unos monstruos así bastante tenebrosos y espantosos, también incursionás como actor en muchas de estas producciones. Generalmente haciendo de cura, no, porque es muy llamativo. Como ladrón, más que como actor, pero bueno. Sí, si bien empecé siendo monstruo a tiempo completo, pasé de hacer cura en Deus Irae, que coprodujimos con Erhaus, que el director fue Pedro Cristiani, y bueno, y está en coproducción con Guille Gatti. Y bueno, fue toda una experiencia esa, así que no, si lo pueden ver, Deus Irae. Gran corto. Exactamente. Muy recomendable. Autopromoción. En www.rabidfx.com pueden encontrar un poco No me imagino del material que están haciendo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a los efectos especiales? Yo me imagino como que ves una película de acción o de ciencia ficción o fantástica y como que ya les conoces todos los trucos, ¿no? ¿No? Más o menos. O sea, realmente el acercamiento de que nacés y ves la primera película y te enamorás, es decir, bueno, me quiero dedicar de alguna forma a esto, no sé, dentro del cine. Y la fantasía de poder realizar o poder concretar lo que estás viendo en pantalla porque querés vivir dentro de ese mundo. Sí. Entonces creo que la primera fantasía que tiene alguien que se dedica a efectos especiales es replicar eso que está viendo, de alguna forma, o mentirnos, ¿no? O sea, es básicamente esos efectos especiales. Yo me acuerdo cuando era chica y veía películas de terror, me decían esto de pensar en la cantidad de sangre falsa o maquillaje que habían hecho en la escena como para no asustarme tanto. Bueno, es otras mitologías, a veces es sangre posta. Estamos hablando pero bueno. De la niñez. Y a veces cuando ves una película así de género fantástico, te rompes la cabeza pensando, ¿cómo hicieron esto estos tipos? Totalmente. Es más, me rompo la cabeza a saber cuánta plata pusieron para hacer eso, y que acá no podemos llegar ni a palos. Pero bueno, es a veces tratar de replicar lo que hacen afuera con los presupuestos de acá es una distancia años luz, pero tratamos de hacerlo igualmente. Te requiere además tal vez mayor creatividad, ¿no? Sí, rebuscártela de alguna forma, pero igualmente hay materiales que no podemos llegar nunca, o sea, emularlos. Por ejemplo, en la parte animatrónica estamos ahí, sí, en serio, estamos años luz. Pero bueno, claro, algún día por ahí nos emparejemos. ¿Qué es lo más desafiante que te tocó hacer hasta el momento en materia de efectos especiales, justamente? Realmente, todas las películas son un desafío en sí. Quizás la que más me costó fue La muerte conoce tu nombre. Tratar de hacer la parte que daba luz, no sé si viste la película, sí, que sí. Es una parte que sale un viejo literalmente del órgano sexual femenino. Sí, de la vagina. Puedes decir de la vagina porque estaba embarazada y tenía justamente ese viejo. Y bueno, salía de la vagina. O sea, hacer eso fue realmente ¿cómo lo una hiciste? Locura. Y tuvimos que hacer un prop. Prop es un decímelo vos, Dani, que vos tenés más cancha con el tema de props. Buenas noches. Primero, props vendría a ser cualquier artefacto o utilería física que se usa en el momento del rodaje, o sea, que tiene que tener, o sea, funcionar en el momento para, o sea, el efecto que tiene que replicarse, tiene que filmar de una sola vez en vivo en el momento. O sea, no se puede manejar por edición por computadora. O sea, tiene que funcionar una sola vez en el momento a la hora de filmar. ¿Una sola toma? Sí, por lo general sí, más acá, que no hay presupuesto para hacer 10 muñecos de esos. Claro. Había uno, sale bien, buenísimo. Sale mal, vamos de vuelta con el mismo muñeco. Pero... ¿Y salió? ¿Salió de salió primera? Salió bien de una, por suerte. Buenísimo, pero claro, es toda una preproducción que tenés que tener 1.500 recaudos para que no falle. Totalmente. Pero sin duda tu proyecto más ambicioso hasta la fecha es Daemonium. Daemonium, sin dudas. Sí, la verdad, mirando hacia la lejanía. La Daemonium es como un proyecto muy ambicioso que, bueno, nació hace 2 años prácticamente de un proyecto que era paralelo, que se llamaba Pandemonium, que era una sesión de fotos en la cual queríamos hacer un falso tráiler que nunca, bueno, cayó Pablo Paredes y dijo, chicos, con todo este material podemos hacer algo más copado, y bueno, fue Pablo Paredes quien estructuró todo y llamamos Daemonium justamente en torno a la idea de Pablo Paredes. Bueno, Daemonium le contamos un poco a los oyentes. Es un largometraje independiente dividido en 5 partes. Exactamente. Que es emitido a través de la web. Se puede ver en YouTube y... El primer episodio hasta ahora. Sí, sí. Ya está el tráiler del segundo. Y bueno, cuéntame un poco cómo fue el que... La génesis. Sí, cómo fue que surgió. Porque es como un dream team del cine fantástico nacional. ¿Cómo fue que lograron ahí congeniar todos para crear este Y realmente este nos juntamos todos, los que nos gusta realmente el cine de género, y dijimos, bueno, hagamos algo por alegría. ya que no conseguimos productores reales que nos pongan el dinero para hacer una película, dijimos, bueno, autofinanciémonos y hagamos algo que realmente nos gusta, sin las limitaciones, sin las imposiciones de las producciones. Dijimos, bueno, hagámonos tranquilo, hagamos realmente lo que nos gusta y bueno, metémosle demonios, explosiones, todo lo que nos gusta del género. Perfecto, y bueno, le seguimos contando al oyente, bueno, ¿de qué trata Daemonium? Daemonium. Sí. Daemonium es un mundo alternativo en el cual la tecnología y la magia van tomadas de la mano. Este es un mundo donde el infierno es una dimensión muy pegada a la nuestra y es completamente tangible y se mezcla con nosotros. O sea, podemos ver demonios mezclados con humanos y a veces humanos mezclados con demonios. Y no sabemos bien si los humanos son peores que los demonios o los demonios son peores que los humanos. Pero en el medio hay magia, acción y un montón de cosas más. ¿Cómo hacen para autofinanciarse un proyecto así tan ambicioso y tan fantástico que, digamos, es trazado por efectos especiales que son de un costo altísimo, ¿no? Me imagino. Bueno, en el primero entró nuestro amigo el banco. No. Tuve que sacar un préstamo y acá llega tu amigo el banco. No, en el primero lo financié yo. Sí. Y ya a partir del segundo lo fuimos financiando en partes iguales los mismos integrantes que conformamos el capítulo. Y bueno, y también con aportes de gente conocida, amiga, que nos van dando dinero, diciendo, chicos, tengan, acá tienen, pónganse delante, buenísimo. Pero generalmente los aportes son familiares, amigos, gente desconocida, pero que nada. Que aporta al proyecto. No proviene de la estatal, digamos. Y después de la decisión de ponerlo liberado en YouTube, porque tranquilamente podrían, digamos, hacer toda esta superproducción y... Sí. Intentando venderla después o algo como para recuperar un poco ese capital, y sin embargo lo ofrecen gratuitamente en YouTube. Sí, y eso sí. está buenísimo, a ver, de mi parte, como lo veo yo, pero es parte del espíritu que tenemos, y justamente sí. Que tenemos este proyecto de decir, bueno, es un demonio para todos, o sea, el primer momento vamos. Vamos a hacer algo, no es estatal, aclaramos, no es demonios para todos, ¿viste? Y más o menos es, bueno, demonios nacionales y populares. Exactamente, claro. Pero bueno, ese fue el espíritu con el cual hicimos Demonio y lo queríamos transmitir de la misma forma, subiendo la red para que todos lo vean y todos participen de esta experiencia multimedial. Y que, de paso, si quieren tirar unos mangos para las posteriores series, claro, se comunican con Simón Ratzia. Y hablaste de, bueno, experiencia multimedia. Bueno, sí. Además hay cómics, hay sorteos. Hay cómics, de todo. Y el cómics está manejando Jorge Tarruela, que acá nos acompaña también. Que vino de cabotaje y él se dedica a toda la parte del cómic, y bueno, también eso es como si fuera un soporte de toda la historia. Cuento una precuela, el cómic que subimos online del capítulo 1, y ahí, bueno, vamos a seguir haciendo más cosas todavía. Aclaro que no está acomodado, ¿eh? No es mi primo y no hay un arreglo de por medio. Hay una historia de esta rueda que se va a contar aparte después de este programa. En otro capítulo del fin podemos contar la historia. Bueno, ya está online la primera parte de Daemonium, y ahora sí. Se viene la segunda. ¿Cuándo vamos a poder verla y qué podemos esperar? Bueno, estamos en la parte de edición. Va a demorar unos meses más todavía porque tiene más cantidad de efectos digitales y tiene un guión mucho más extenso la parte de doblaje va a ser también extensa. O sea, acá hay una historia mucho más contundente que en la primera y ya empezamos a abrir todo el panorama. ¿Qué podemos ya esperar? Mucha acción. Wow. Y hablabas de doblaje. Sí. Llama la atención la participación de Patti Acevedo, que es la que hace la voz de, por ejemplo, de Lisa, sino que en Los Simpsons, en la versión latina. Así que, ¿qué me podrían contar al respecto, Dani? Primero, la idea original de Daemonium era contar con hacer un doblaje neutro, o sea, no dejarlo solamente en argentino hablando, ¿para qué? Porque la idea principalmente, como se pensaba, subirlo a la red y hacerlo más masivo, es para que llegue a toda Latinoamérica. Entonces, no queríamos dejarle solamente el acento argentino para que sea un producto netamente nacional. Así que entre todas las posibilidades que se manejaron, por contacto se llegó a Patti Acevedo a hacerle la propuesta de que se podía hacer la voz oficial de las protagonistas, y bueno, accedió, o sea, se le pasó material promocional, se le mandó el crudo del corto para que lo pueda ver, y bueno, esta es la primera de una lista de doblajistas internacionales, o sea, que doblan la mayoría de series, televisión que está llegando a Latinoamérica. Así que, o sea, contar con Patti Acevedo y con Angie Vila, que es la otra chica que dobla, la verdad que para nosotros, que por lo menos yo crecí viendo dibujitos y series, o sea, que la voz con la que yo crecí haga un personaje de una peli que, un sueño, que estamos haciendo increíble. Y sí, es parte del sueño. ¿Qué estoy viendo? Sailor Moon, así era voz de Sailor Moon. Lisa Simpson durante casi Lisa 9 Simpson. Años y genial. Otras, casi todo dobló en lo que es de dibujos animados. O sea, buenísimo. También tienen subtítulos en inglés y en portugués, que eso está muy bueno porque a veces uno se va de viaje afuera y quiere mostrar algo de lo que hacemos acá y está buenísimo que esté subtitulado y que tenga ese otro alcance también. O sea, la idea es que sea bien nacional lo que es el concepto y el espíritu de hacer cine independiente, pero para que se pueda apreciar en toda Latinoamérica por el tema de las voces. Aparte que le da un profesionalismo que, bueno, a veces el doblaje acá en Argentina no está muy bien... asentado, se está remontando de a poco lo que son doblajistas nacionales, pero si tenemos la posibilidad de usar a Paty Acevedo no lo pensamos dos veces y fuimos de cabeza. Se puede ver, bueno, el primer capítulo en YouTube lo tiene en la página de internet que es daemonium.tumblr.com y ahí tienen muchísima más información. Bueno, una vez que estén todos los capítulos completos, ¿planean organizar un estreno así Daemonium ya en todo? Sí, estamos pensando justamente, una vez que tengamos hasta el cuarto capítulo, el quinto estrenarlo juntamente con los otros cuatro. ¿Ah? Y bueno, antes de subir a la red lo estrenamos en una sala con material extra y un montón de cosas más. Ah, muy bien. Ese es el sueño, ¿no? Pero bueno, va a tardar un tiempito, pero lo vamos a conseguir. Excelente. Leí en una nota, Simón, que vos tenés como una cuestión también bastante esotérica con, digamos, bastante oscura, de la cual te inspiras para contarnos tus secretos. Para, claro. Las cartas. Te imaginé haciendo rituales y un par de cosas medio raras. La fama, ¿hay claro. mucho de fama en eso o hay algo yo de verdad? Qué sé. Yo mucho no se puede hablar de eso, pero digamos que un 50 y un 50. O sea, que hay magia real en tu trabajo. Sí, que no sí, son seguro. Solo efectos especiales, de que voy y me invento y está todo milimetrado. Algo de magia real, algo alguien magia que te ayuda desde otro lado. Digamos que un par de hay. Espíritus que traen materiales del más allá, porque si no, si tengo que parar en mi bolsillo, no llego más a hacer los efectos especiales. ¿También te van a ayudar a pagar el crédito del banco? Sí. Me prometió Satanás. Satanás me dijo, te lo voy a pagar, bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Wow. Fírmame acá. ¿Y podés contarme algunos proyectos, otros proyectos inmediatos además de Daemonium? Bueno, por el momento estamos a full con Daemonium. También estamos esperando a ver si con Pedro Cristian podemos filmar de Auxiliar. Y bueno, y estamos en los proyectos de otras personas también muy metidos, y lo cual no puedo adelantar mucho porque es... Bueno, es cuestión también de la profesión. De lo cual no puedo hablar porque estoy de la parte de efectos especiales y no puedo hablar de proyectos de otros. Pero nuestros propios solamente de Daemonium. Perfecto. Generalmente cuando te dicen, bueno, queremos que hagas los efectos especiales de la película, vos vas y les haces un presupuesto y se los presentás. Sí, siempre. Y o sea, generalmente, siempre se llega, es como... No, vamos por partes. Claro. Ellos vienen... Hay un interesado de X, me dice, mira, quiero filmar esta película, buenísimo, pasame el guión, te hago un desglose y te hago el presupuesto, ¿no? Me dice, la película se llama 500 dinosaurios atacan Marte. Le digo, ya empezamos, 500 dinosaurios atacan Marte. Entonces, le digo, bueno, ¿qué presupuesto real de esto? Me dice, 10.000 pesos. Ah, bueno, entonces compramos dinosaurios plásticos en 11 y hacemos la película stop motion, porque mucho no se puede hacer. O sea, a lo que veo lo siguiente, uno se puede armar el desglose del guión, pero también hay que ver cuánto cuenta la otra persona, claro, para poder realizar esa película, en la cual podemos ir bajando el nivel de efectos también. Decir, bueno, yo te ofrezco por esta cantidad de efectos reales que se puedan hacer. Pero claro, bueno, básicamente es eso. ¿Y con qué director te morís por laburar? ¿Con cuál ya? Sí. Steven Spielberg. Wow. Uno que ahí no sea tan tarasta. Obvio. Pero ahí es claro. Esteban Spielberg. Bueno, sí, digamos, ya para ir terminando, bueno, películas así que te hayan marcado específicas, además del Vengador del Futuro, para dedicarte a los efectos especiales. El Enigma de Otro Mundo, Star Wars, Hellraiser, montonazo de películas, muchas películas de la década del 50 también, la Hammer en sí, todas las películas de la Hammer, el sello inglés que sacaban películas impresionantes, Corman, con su ciclo de Poe, las películas que hacían de Poe también están buenísimas. Totalmente. Nada, todo su universo, digamos. Y leí que Giger también, el artista Hans-Rudy Giger. Es Dios. Giger es Dios, así nomás. Igual que Rick Baker, otros tantos talentosos artistas. Stan Winston, que bueno, ahora está de otro lado. Ahora es Dios posta. Sí, sí, totalmente. Ahora, no, ahora nos mira desde arriba. Así que nada. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, no, por Simón, por venir. Está buenísimo hablar con vos porque, no sé, por ahí nos baja un poco a tierra, pero es eso que de lo cual todos nos sorprendemos cuando vemos una película de ciencia ficción o de género fantástico, que es, ¿cómo lo hacen? Y wow, y como que te querés meter adentro de ese mundo, vos estás adentro de ese mundo y bueno, es más que interesante. Mil gracias, Matías Horta, entonces, por traerlo a Simón Ratzial. Y también gracias, Dani Casco y al señor Tarruela, por venir acá. El primo lejano. El primo lejano de Sofía. Bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, nos veremos en el segundo capítulo de Daemonium. Vamos todavía. if we know our fire. Lo demoramos un poco a Matías Horta, porque ya se quería ir, ¿viste? Él quiere hacer todo rápido e irse, no, mentira. Lo tuvimos que atajar, agarrar de la remera antes de que se escapara, porque queríamos que nos aconsejara las propuestas de cine que no nos podemos perder esta semana. Bueno, sí, la primera de la que voy a hablar en realidad no es una película, sino es el inicio de unos cursos de A Sala Llena, que arrancamos ya hace un tiempito. Muy bien, ¿quién los está dando? Bueno, nos venía dando Marcos Gustavo Vieites, crítico del Amante, pero ahora el que arranca el próximo miércoles, el miércoles 7, uh-huh, a las 19 horas, es un seminario de lenguaje cinematográfico. O sea, ideal para todo aquel que no sabe demasiado así de cine, o que por ahí sabe y quiere todavía completar más su educación. Pero eso sería como... ¿Cómo qué? ¿Como usuario o como alguien que quiere realizar cine? ¿A quién está apuntado el curso? Sí, sobre todo para alguien que quiere hacer cine, sobre, ajá, todo porque, bueno, en estos cursos vamos a ver, por ejemplo, puesta en escena, los planos, iluminación, encuadre, así que, y después, bueno, la teoría del autor también, o sea que es, abanca un espectro así bastante amplio. De hecho, la primera parte de este curso, que es la que empieza el próximo miércoles, está dedicada a la puesta en escena y a la teoría del autor. Muy bien. ¿Y dónde se van a dar? ¿Dónde se están dando? Se van a dar en Espacio No Avestruz, como en los últimos cursos. Esto queda en Humboldt 1855. Y esta vez el curso, el seminario, en este caso, va a estar a cargo de Hernán Schell, que también es crítico del Amante y autor de un libro sobre el director David Cronenberg. Muy bien. El NOA también es donde ustedes están haciendo las proyecciones de los cortos y de las películas. Totalmente. Un espacio que los banca muchísimo, ¿eh? Es un lindo espacio para ir, el NOA. Es genial, genial totalmente, y me diste muy buen pie porque a la par de las clases van a haber proyecciones ahí a modo de ejemplo, ¿no? En HD. Y en pantalla grande, claro. Sí, en una pared monstruosa realmente, que y se ve realmente... De puta madre, ¿se puede decir eso? Sí, claro. Para volver a decir, yo hago el pi. Y bueno, a modo de ejemplo, puedo citar las películas, que los fragmentos de las películas que se van a proyectar el próximo miércoles. Sí. Que son Una historia violenta, justamente dirigida por David Cronenberg. Claro. Después Más corazón que odio, este western glorioso con John Wayne. Y también Pierrot loco. Bueno, buenísimo. Sí, es muy cómodo el espacio de Nueva Avestruz, lindo lugar también cerca, Palermo, como para ir a cursar todos los miércoles. Una ubicación perfecta y un lugar agradable. Muy bien. Y bueno, tienen más información de eso en asalallenaonline.com.ar, obviamente, ¿no? Claro, no dejen de visitar ahí para instruirse sobre el curso y también para leer nuestros trabajos. ¿Y qué más tenemos por ahí? Después, bueno, una recomendación que también tiene que ver con el mencionado Cronenberg. Sí. Que bueno, el sábado 10, o sea, el sábado que viene, a las 0 horas van a estar proyectando en el Malva La Mosca, película de 1986, en la que un científico, interpretado por Jeff Goldblum, se mete en una máquina de teletransportación y bueno, justo se mete una mosquita en ese momento y se mezclan los ADN y bueno, el tipo progresivamente se convierte en un bicho repugnante. Bueno, increíble. Bien. Yo creo que a mí esa película me traumó de chiquita. Creo que mi desprecio por las moscas tiene que ver con eso. O la forma... Bueno, no quiero contar mucho más por los que tal vez no la llegaron a ver, pero es una peli más que recomendable. Sí, totalmente. Es una de las... El arma de la mosca es lo más interesante. Sí, es realmente asqueroso. Muy desagradable, muy desagradable. Sí, pero muy bien hecho. Sí, totalmente. Es una de las grandes películas, por lo menos una de mis favoritas. Además, Cronenberg a mí me encanta. Y la película forma parte del ciclo bestiario que va a tener lugar en el Malva durante todo el mes de marzo y que incluye películas también que involucran determinados animales u otras especies así similares, y van a dar películas de la mosca, como La Mosca, y también como Benji, por ejemplo, esa del perrito, o sea, para todos los gustos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Mati Horta. Te vemos pronto, después le tocará el turno a Tomás Luzzani, a Rodolfo y demás, y te vemos la próxima. Un saludo sí. Para Tomás, que le debe estar pasando muy muy mal allá en Pantalla Pinamar. Ah, qué guacho. Claro, porque hay como un festival también de cine, ¿no? Sí, es como una especie de muestra de cine, en donde en realidad es como un cóctel de 24 horas para la gente que hace cine, periodistas. Y él se fue a laburar y a cubrirlo por hacer la llena, y ya pueden leer algunas de sus notitas ahí en el sitio. La verdad que está haciendo una muy buena cobertura, Tomás. Muy bien, sí, me dijeron que iba a estar súper en un hotel, 5 estrellas, tomando whisky. Sí, sí, sí. Bien a su estilo, tomando whisky especialmente. Claro. Bueno, y para cerrar este bloque y un poco a cuento de lo que estuvimos hablando de los efectos especiales, hay una banda española que me gusta mucho que hace un tema que se llama Ciencia Ficción. Dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Escucha las palabras. Finalmente llegó el tricentenario y no agarré ningún subsidio. Con todos los subsidios que hay dando vuelta por ahí, no agarré ninguno. Debe ser que no estoy hecho para eso, me parece. Así que no estás hecho para los subsidios. Míralo al señorito, él no está hecho para los subsidios. Pero mirá vos qué distinguido. Ya ni mis padres me respetan. Se ríen de mí. Ahí va. El que no tiene subsidio, se burlan todos y me señalan en las reuniones. Claro, ellos están tranquilos porque les salió el subsidio. Uno no consigue un subsidio, ni lo gestiona, ni se lo merece, ni tiene un subsidio. El subsidio te sale o no te sale. Hoy todo el mundo en este país tiene un subsidio. Hay subsidios para las inundaciones, a los microemprendimientos, a la salud, subsidio por hijo, subsidios agrícolas, de contención familiar, por incapacidad temporal y por si acaso la incapacidad se vuelve recurrente o permanente. Hay subsidios por fallecimiento, para incentivar a que se mueran los muertos, subsidio por matrimonio, por embarazo, nacimiento, posparto y lactancia, y así una y otra vez vuelta a empezar. Subsidio por accidente de trabajo, por excombatiente, por desocupado, un intelectual. Sin su subsidio prácticamente no te piensa. Queda como un cineasta sin su festival. Hay carreras universitarias especialmente orientadas a conseguir un subsidio. Hay gestores de subsidios. Hay talleres de elaboración de carpetas para subsidios. Hay subsidios disimulados en forma de concursos, de becas, de auspicios. Y a pasarse todo el año presentando formularios en las oficinas de subsidios se le dice tener un proyecto. Subsidio al combustible, a la minería, al cultivo de zapallito, al transporte, subsidio por la veda de pesca, por adopción, a la tercera edad, subsidio a los que ayudan y a esos pobrecitos que no reciben ninguna ayuda. Señor, ¿no tiene un subsidio para mí, por favor? Subsidios personales con nombre y apellido ganados a fuerza de un talento llamativo o una desgracia con suerte. Subsidios a la oferta, también a la demanda, se subsidia por aquí, se subsidia por allá. Toda cuestión que adquiere relevancia merece que le salga el subsidio. Bueno, a mí lamentablemente no me salió el subsidio. Qué tristeza. Había muchos subsidios que parecían hechos para mí, pero no sé qué pasó. Estaba el subsidio al artista con mucho potencial, por ejemplo, pero no se me dio. El subsidio al que abandonó los estudios y al que retomó y al que dejó por segunda vez, tampoco se me dio. Eso me pasa por inconstante. Aunque ustedes se rían, para mí es una cosa terrible. No sé qué voy a hacer ahora. Tampoco me salió el subsidio por hijo único de madre viuda. Tuvo que ir ella a hacer los trámites porque se suponía que yo, como hijo único de madre viuda, estaba muy complicado como para hacer los trámites yo mismo. ¿No es cierto que no le van a dar el subsidio a mi hijo? Fue lo primero que dijo mamá en el mostrador. Eso me pasa por hijo único de madre viuda. Ojalá hubiera nacido en otra época, así por lo menos me salvaba del servicio militar. Sin subsidio las cosas no caminan, se complica todo. A nadie le interesan tus proyectos, ni te atienden el teléfono. Sequía total. Ahora en cuanto te sale el subsidio. Se destraban todos los nudos como por arte de magia. Encima, con el tema del tricentenario, llueven los subsidios, lluvia de subsidios, dinero que flota entre nosotros como burbujas. A través de esas burbujas nos vemos las caras deformadas, gordos los flacos, jóvenes viejos, sonrientes todos, millones nadando en millones, la patria rica que reparte, qué copado ser argentino. Entonces, se me ocurrió escribir una poesía. Se llama Tengo un amor, pero no me salió el subsidio. Y dice, ¿me querrás igual cuando sepas que no me salió el subsidio? Vos me dirás que no importa, que tu amor es verdadero, que lo siga intentando, que tarde o temprano me tiene que salir. Ni siquiera me salió el subsidio a los que se quedaron sin subsidio. Me quejé, me hice la víctima. Por eso de que ninguna víctima quedará sin su subsidio. Ya sin esperanza de subsidio me agarró la depresión. Me deprimí. No hay nadie que le pueda conseguir un subsidio a este pobre deprimidito. Sientan culpa, hijos de puta. Todos ustedes que les salió el subsidio, hijos de puta. Desde el gobierno central hasta cada pequeño municipio a lo largo y ancho de la patria se reparten los subsidios integrando el país bajo el cálido manto del padecimiento. De la mano en el hombro, de la mirada comprensiva de los funcionarios, de la felicidad de los niños que salen en las fotos, el padecimiento del trabajador que suda. No lo discriminamos. Pedimos que les den un subsidio. A la mujer que vivió toda la vida a la sombra de su marido le damos sí o sí un subsidio. En cada rincón limítrofe la gente hace frontera porque le salió el subsidio. Las masas van por la vida tranquilas y contentas. Incluso actividades en desuso se mantienen gracias al correspondiente subsidio. No falta nada. Estamos como queremos, como está escrito que tenía que ser. Ahora que ya casi llegó el tricentenario, podemos decir que hemos llegado. Abatido, por tanto ninguneo, me mezclo entre la gente que festeja. Desde el palco atiborrado se anuncian las columnas del desfile. Ahí vienen los hijos dilectos de la patria, todos con su escarapela del lado del corazón. Ahí, detrás de ellos, vienen las directoras de escuela, impacientes por el pronto retiro. Ahí vienen los constructores de la nación, cientos de miles de abogados, y vienen los clones redivivos de todos los próceres. Sarmiento, el amigo de los niños. San Martín, con su rozagante caballo blanco. Moreno, con una piedra atada al cuello. Dorrego, encabezando la columna de los asesinados. ¡Ahí viene Perón! Aplausos para el creador del movimiento inmortal. Ahí vienen los dueños de la verdad. Ahí vienen los periodistas deportivos colgados de un arco invisible y todos nosotros 100 veces campeones del mundo. Detrás de todo eso, por el lado donde se pone el sol del 25, está el parque de las atracciones peronistas. Un franchising administrado por las autoridades del partido. Asuste a sus hijos con un disfraz de López Rega. No se pierdan la visita guiada por el interior del líder en la réplica gigante de Perón. ¿Y esto qué es, señor? Esto es el culo de Perón, nene. Por acá ni se entra ni se sale. ¿Y si alguien se quiere escapar por ahí? Para eso están las 62 organizaciones que custodian el culo de Perón. Mamá, me parece que los ojos de Perón me miran. Te habrá parecido, nena. Te habrá parecido. Ya son las 12 y suenan los fuegos artificiales en todos los rincones de la patria. Yo cierro los ojos y pido 3 deseos. Que me salga el subsidio. Que me salga el subsidio. que me salga el subsidio. Argentinos, a triunfar. Escuchando a Sumo haciendo banderitas y globos, antes lo teníamos a nuestro poeta invitado del día, Osvaldo Rodríguez, ganador del último slam de poesía oral, ese que tanto hablamos que se hace en el Pacha, y antes a dos visitantes haciendo... Tiramos un gacho, Chopi, que no me acuerdo. Fantasma. Fantasma, ahí está, muy bien. Bueno, seguimos aquí en el fin del fin. Gala Caccione y Victoria Tombolini hacen el fin del fin de hasta las 12. Extraño en las tardes, quizás no es amor. ella. Brezhnev took Afghanistan and Begin took Beirut. Galtieri took the Union Jack and Maggie over lunch one day took a cruiser with all the hands apparently to make him give it back. Estamos escuchando a Pink Floyd haciendo Get Your Filthy Hands Off My Desert de Final Cut. Y antes escuchábamos a Cerati con Daniel Melero haciendo Colores Santos. Escuchamos a Roger Waters porque fue hace 5 días que aseguró ante la prensa que las Malvinas eran argentinas. Roger Waters va a estar solamente en una semana más aquí en la Argentina brindando el mítico show The Wall. Así es, ese mítico show que iremos a ver de qué se trata el viernes. Que alegremente vamos a estar allí. Hay otro músico británico que estuvo dando que hablar con este tema sobre Malvinas, es Morrissey, y en Córdoba dijo, en frente de una multitud, que todo el mundo sabe que las Malvinas le pertenecen a la Argentina. Que no culpen a los ingleses porque... Dice, todo el mundo sabe que le pertenecen a la Argentina, así que por favor no le echen la culpa a los británicos. Así que, bueno, una buena favor nuestra. Seguramente, y después vamos a estar hablando con Maxi Romero desde el recital de Morrissey, sí. Nos contará qué dijo Morrissey acá hoy en Buenos Aires. Y, por ejemplo, acá ayer en Rosario dijo que mucha gente inteligentemente estúpida en Inglaterra debería pedir perdón. Margaret Thatcher, no nos olvidemos de los chicos de Belgrano. Siempre Morrissey tuvo una postura muy anti-monarquía y monárquica, y el otro día dijo que si renunciaba el primer ministro británico se reunían los Smiths. ¿En serio? Sí, estaría bueno, ¿no? Estaría muy bueno. Crucemos para pensarlo. Vamos a una pequeña tanda y después seguimos con el fin del fin de hasta la medianoche. Jack and Maggie over lunch one day took a cruiser with all the hands apparently to make him give it back. De 20 a 24, Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de...